iba a casa, si miren qué hombre tan loco. Esa plata le interesa, la de mi compadre José Peña. Un amigo mío prestó plata el interés, porque iba a casarse y miren qué hombre tan loco. A los 5 días de vivir con la mujer, vino la malvada y se le fue con otro. A los 5 días de vivir con la mujer, vino la malvada y se le fue con otro. Hoy se encuentra casado, sin plata y sin mujer, y encalabozado, pasando la luna de miel. Y encalabozado, pasando la luna de miel. José López, en San Marcos, amigo. Pesos que prestó al 20%, porque iba a ser un negocio que le iba a resultar. Fueron 100,000 pesos que prestó al 20%, porque iba a ser un negocio que le iba a resultar. Fui para la cárcel, te lo llevaron preso, porque no trabaja y no tiene con qué pagar. Fui para la cárcel, te lo llevaron preso, porque no trabaja y no tiene con qué pagar. La vaca que compró para ponerla en cría, la vaca que compró para ponerla en cría, otro se la llevó por andar con su tontería. Vean qué mala suerte la de pobre amigo mío, qué mal resultado es que le ha dado ese negocio. En el calabozo está pasando veo, y su linda esposa muy contenta con otro. En el calabozo está pasando veo, y su linda esposa muy contenta con otro. Con esos 100,000 pesos, la cosa va en producto. Con esos 100,000 pesos, la cosa va en producto. Y hoy se encuentra preso, y su esposa dándose gusto. Y él se encuentra preso, y su esposa dándose gusto.